vamos a tocar ahora. Se la queremos dedicar con cierto cariño en un momento dado a todos aquellos jóvenes, especialmente jóvenes, que pasando de fútbol, pasando de drogas, comprenden el auténtico movimiento skin y se unen a los camaradas más viejos en la auténtica lucha. Con vuestra joven rebeldía y la experiencia de los más viejos, haremos la revolución nacional. Para todos vosotros, jóvenes skins, cabezas rapadas. Cabezas rapadas, ay, ay, ay, cabezas rapadas, ay.